Muy buenas tardes, aquí está el Ciutat Podrida, este programa que te va a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Qué susto me has dado. No me acordaba de esta intro. Yo, a ver con qué empieza esta semana. Parece que he empezado con la música que escuchaba en la radio con 12, 13 años. Pero no. Que son los Tweedles. Sí, bueno, también posiblemente lo escucharías esto con 12, 13 años, ¿no? También. Bueno, pues aquí está Ciutat Podrida, emisión en directo desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hoy, 8 de marzo, pues hemos empezado con un tema de Speed Boy, cuarteto femenino, que también compartió un LP con Los Crudos y tal. ¿Cuarteto? Aquí esto está extraído de un EP llamado Mi Cuerpo No Es Mío, donde es un cuarteto. La formación, esto es del año 94. Pues es que tengo mis dudas. Es que a estas chicas tuve la oportunidad de verlas. Afortunado. En mi tierna adolescencia. Pues sí, resulta que la primera vez que fui a conocer la villa de Llodio, cuando todavía estaba la Casa de las Pinturas, una Semana Santa que nos dejamos caer por ahí, coincidió que tocaban estas mozas. Además íbamos con cierto miedo porque tenían fama de que sus directos eran un poquillo agresivos, ¿no? Que hacían alguna performance, por ejemplo, relacionado con la menstruación, y se conoce que sacaban toallas untadas en algo pues que parecía simular la sangre, y bueno, pues se las debían estampar al público. O sea, había algún tío que se desfasaba más de la cuenta, le zurraban. Bueno, eso me parece bastante bastante bien, también, bastante adecuado. Y eso, pues nada, pues que vas con 16, 17 años y vas con un poco de miedo a esos conciertos y te han contado esas cosas. Pero vamos, muy bien, y la verdad es que ahora estoy dudando. Si lo que vimos era cuarteto o trío. Igual después fue un trío, es que a mí me suena que era un trío después, igual con el LP de Los Crudos, pero aquí por lo menos era cuarteto. Y nada, hemos escuchado el tema Touch, en homenaje a todas estas, el Día de la Mujer Trabajadora, una fiesta que, por cierto y por desgracia, se ha institucionalizado demasiado y a veces ha perdido un poco el sentido, pero que hay gente que aquí, en concreto en Aragón, en Zaragoza, pues a través del febrero feminista, pues le ha dado un poco de valor y contenido otra vez a este 8 de marzo. Y recordaros que hoy, os lo recordamos ya, porque esto es dentro de muy poquito, a las 7:30, la Glorieta Sasera de Zaragoza, pues hay una convocatoria del 8 de marzo, del febrero feminista, en el que dicen ocupemos las calles, y acude con nosotras a esta manifestación. Así que tenéis 10 minutos para llegar hasta allí, todas y las que queráis asistir a esta magnífica concentración, y desvincularos de todo el amarillismo y todo el rollo más gubernamental que han intentado, como siempre, ¿no? Intentan succionar todas aquellas cosas, aquellas respuestas sociales que funcionan y que tienen razón de peso, ¿no? Oye, ¿te parece si para acabar de amenizar un poco el 8 de marzo, pues ponemos otra banda mítica de estas de femenina, esta formación femenina de aquí? No hablo de las Vulpes, no hablaremos de las Vulpes, sino hablamos de Punto G, una banda que, bueno, pues que en su día pues sacaron un EP a través de Víctimas del Progreso y Propulsión Records de Madrid, ambos sellos de Madrid. Solo sacaron este EP y una maqueta, si no me equivoco, con La Moral Cristiana y otro grupo más, eran tres grupos, una maqueta que sacó Propulsión también en cinta. Y bueno, pues este single curioso, porque venía el EP, no sé, abierto sin acabar de pegar y tal, pero bueno, con los temas, las letras dedicadas, ¿no? Todo muy, un aspecto muy femenino, como El Patio de Mi Casa, Una de Amor, Botadme, Hormigón, Cemento, Hierro. Y el tema que escucharemos, que es con el que cierran este EP, de mi amigo El Vibrador, de Punto G, desde Madrid, que bueno, pues que sin ser nada del otro mundo, la verdad es que en su día pues impactó bastante, ¿no? Yo es que sinceramente no les hice ni puto caso. Qué tío. Pues nada, les vas a escuchar. Venga, vamos con Punto G. No me va a quedar otro remedio, venga. Por desamor, no lo soportaba. ¿Qué iba a hacer yo? Que él solución. No hay nada en este mundo mayor satisfacción. Bonita oda a los dildos. Muy bien. Me choca la parte del estribillo esta todavía de que hablan de pedirlo por correo, ¿no? De la vergüenza o el asco a entrar en las access shops, que igual por aquel entonces, bueno, muchas siguen siendo tiendas bastante sordidas. Sí, la verdad es que sí. Esto ya de una tienda en la que no veas lo que hay en su interior, ¿no? Ya un poco... No, pero eso, quizás con el tiempo ha ido cambiando. Ahora hay otros establecimientos también llevados, enfocados por mujeres, por eso, donde nada, no da tanto asquete entrar. Que nada, os vamos a recordar el método de contacto con nosotros a lo largo del programa, la emisión en directo. Podéis marcar el 976-29-1398 y gustosamente os atenderemos. También nos recordamos, o más bien nos anunciamos, que hasta ahora no lo habíamos hecho, que vuelve a haber repeticiones de la programación de Radio Topo, y esto también suena los miércoles a eso de las 12 de la mañana, creemos. Sí, y aparte funciona por streaming. También os podéis dirigir a la página de Radio Topo. Bueno, es que la verdad es que es lo que falta remodelar un poco. La página de Radio Topo, pero sí, está funcionando el streaming. Cuida lo que dices, que está Samuel ahí al acecho para lanzarse sobre el micro y rectificar lo que digamos mal. Bueno, pero cortamos el micro rápidamente y no se oye nada. Aquí viene la ética periodística que hemos aprendido tanto. Pues nada, antes de entrar con el contenido del programa de esta semana... que decir que van a venir la gente de la editorial Invierno a presentarnos unas jornadas que tienen previstas, que comenzarán esta semana. Pondremos musiqueta y reseñaremos alguna publicación que nos ha llegado. Pues eso, antes de entrar con la música y la chachara, comentaros un par de noticias que nos han llamado la atención. Pues la primera, una con la que me sorprendí esta mañana ojeando el portal de contrainformación oregonesa Nobleza Baturra, una acerca de monjas. Más concretamente de la comunidad femenina cisterciense del monasterio de Santa Lucía, que está instalada en el barrio de Casablanca, en la calle Maestre Racional, desde 1967, tras dejar el inmueble que habían ocupado hasta la Guerra Civil. Estas monjitas llegaron a Zaragoza en el 1588 tras haber pasado por un par de pueblos, Iguacel y Cambrón, durante la Edad Media, tras haber llegado de Francia por orden expresa del rey Pedro II, el rey Pedro Palito Palito, de segundo de Aragón. Pues estas monjas en su web, llamada monasteriosantalucía.com, citan como uno de sus conceptos espirituales básicos el siguiente: simplicidad de costumbres, vivir del trabajo de las manos, soledad y huida de las influencias cortesanas. ¿Y por qué han sido noticias estas monjitas? Pues, ¿nos habrán saltado alguno de estos principios? Me parece que sí, me parece que más de uno. Pues nada, ha saltado la noticia de que parece ser que el lunes 28 de febrero sufrieron un asalto mientras ellas dormían. Alguien forzó una de las puertas de acceso al edificio, revolvió en su interior y ¿qué es lo que se encontró? Millón y medio de euros. No de las antiguas pesetas, sino de euros. De euros. De euros, pobrecitas. Mayormente en billetes de 500 euros. Ay, para que no abulte mucho. Para que no abulte. Metido dentro de bolsas de plástico, así como quien guarda la colada. Ve, con semejante pastruzal ya podrían haberse comprado algo mejor para ponerlo, ¿no? Unos tuppers de estos de chinos, algo, hombre. Para que no coja humedad y para claro, que, no... que eso es muy malo, las bolsas de basura para el dinero. Bueno, pues parece ser que estas monjas se dedican a actividades como la encuadernación y restauración de libros, así como la recuperación de pergaminos. Mira tú, el negocio... Igual recuperaron alguno, alguno que valía mucho. Y aparte de eso, también parece ser que tienen bastante relación con la pintura, ya que de hecho allí vive Isabel Guerra, la conocida monja pintora. Una artista cuya cotización aumenta cada año. Joder. Cualquiera de sus dibujos puede costar entre 2.000, 2.500 y 12.000 euros. Y si ya hablamos de cuadros, pueden llegar a alcanzar la cifra de 48.000 euros. Pues ya sabemos de dónde sale semejante, ¿no? Pero inyección de dinero. En metálico, en bolsas de plástico, claro, al más puro estilo... Si no deben tener cuentas, ¿no? Julián Muñoz. Prohibido. Pues nada, ahí está investigando la policía, a ver si se trata de un episodio fortuito, de que un ratero le da por entrar en un convento donde se supone que las monjas viven con lo justo, o si ha sido una monja que ha dado el golpe desde dentro. También podría ser. Que por cierto, ¿tú tienes que hacer algo esta noche? Pues sí. Pues es que tengo algo localizado en un convento en mi barrio, que está muy aislado. Por lo que veo, las monjas son bastante viejas pellejas. O sea, que duermen bien, no se enteran de nada. No, y en caso de que se despierten, el sitio está bastante aislado y ya pueden chillar que no les va a oír nadie. Bueno, después de aceptar la propuesta, ¿qué era lo siguiente? Lo siguiente, pues la semana pasada, después de oír cómo pinchabas a los mierda, y así pues volvíamos a hablar una vez más de las GAE, que pues claro, que muchas veces nos metemos, pero también que no sé, que conviene también dar datos de por qué les tenemos tanta manía a estos señores. Claro, porque ellos nos ponen la pierna encima, por ejemplo. Pues también vamos a dar un par de casos de que han salido últimamente, pues como por ejemplo el caso de A las Barricadas. Ya sabéis, el portal anarquista, alasbarricadas.org, que perdieron el recurso ante el Tribunal Supremo por la demanda que les interpuso el señor Ramoncín, a cuenta de un delito contra el honor y tal. No sé, que el hombre se mosqueó porque salió un montaje con una portada de brujería y su cabeza cortada y tal. Pues por hablaros un poco de la situación económica y cómo ha quedado la cosa de momento. Pues decir que la indemnización al demandante eran y son 6.000 euros, a los que hay que sumar otros 5.300 de gastos judiciales, ya que también se le condena a este portal a pagarle a Ramoncín las costas aparte de su defensa. En total son 11.300 euros y que en donaciones pues llevan recaudado solo 8.670. Y eso, que va a hacer falta dinero para más dinero para esta movida. Si estáis más interesados en el tema, pues os podéis dirigir a lasbarricadas.org/esgae y os mantendrán al tanto del asunto. Y bueno, una noticia relativamente, otra noticia relativamente buena en cuanto al tema de las GAE, pues que por fin parece ser que han perdido un juicio. Bien, yeah. Que han perdido el juicio ya lo sabemos desde hace tiempo, pero un juicio no. Un juicio, pues a cuenta del tema del canon, el canon digital. Una sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a la empresa Padawan, propietaria de la tienda de informática Trackstore, demandada por la SGAE por no pagar el canon digital, y para ello afirma que en este caso no se ha podido determinar qué soportes fueron vendidos a empresas y cuáles fueron vendidos a particulares. La cosa es que se supone que tienen que cobrar el canon cuando se vende equipo para particulares, por aquello de la copia privada que te puedes hacer. Tal, efectivamente. Pues tras casi 7 años de pleitos y a raíz del recurso a una condena previa, la justicia por fin exime a la propietaria de la empresa de abonar el canon digital que le fue exigido entre los años 2002 y 2004. Una cantidad que ascendía al principio a 48.000 euros y que se consiguió rebajar a 18.000. Y nada, también decir que con esta sentencia pues se abre la puerta para que otras empresas, administraciones y profesionales puedan demandar a esta entidad y otras entidades de gestión pues de la devolución de este canon digital que han estado cobrando y que seguirán cobrando si alguien no les para los pies. Pues bueno, una vez hecha la introducción y hablando de diferentes temas, que así a modo de monólogo al puro estilo Buenafuente, ¿no? Que... Es que no estás muy hablador, amigo. Te has pegado un fin de semana que te has puesto como un pitufo. Sí, la verdad. Nunca es que uno ya no tiene una edad y bueno, pues las consecuencias se pagan. Y no solo uno, sino las que pobrecitos los que están a tu alrededor también lo tienen que pagar. Pero bueno, la vida sigue, el sitio ha podido también y seguimos aquí. Vamos a seguir con alguna novedad, no novedad. Se trata de otra edición que nos ha hecho llegar la Pilar de Cuarto Reich de el disco de Supervivientes de la Represión. Un disco que ha sacado Bam Bam Records de México. Ya sacó en su día el formato en CD, que era la discografía completa de Cuarto Reich. Lo mismo que había editado en su día Outline desde Barcelona, hacía tiempo, y ahora pues saca este LP, una edición limitada, que aquí nos pone 300 copias, en las que incluyen pues temas de sus distintas maquetas y el directo. Es como no entra todo lo que entraba en el CD, pero sí que han metido todo. Bueno, decir que también aquí en el estado, también Bazofia Records, pues también editó la primera parte de la discografía y parece ser que hay una segunda parte por ahí pendiente, ¿no?, en vinilo. Pues bueno, pues otra edición de este material a través de Bam Bam Records, que como ya os hemos dicho llega desde México, es el vinilo número 5, edición limitada, y bueno, pues que os interesa este recopilatorio, pues podéis escribir a bambampunk@hotmail.com o dirigiros a su página web bambamrecords.com y allí pues veréis cómo os lo puede hacer llegar y tal, vamos. Además, este sello también ha hecho otras ediciones de grupos del estado, aprovechando que van de giras o algo así, de los Carniceros del Norte. Carniceros del Norte, sí. Ha hecho una edición, de hecho la estación ahora mismo es la está moviendo, ¿no? Porque creo que están tocando ahora, ¿no? O van a tocar ahora en breves. Y ha sacado una edición de ellos. La verdad es que es un sello, bueno, bastante activo, es un sello que también se dedica a organizar conciertos. Y ha hecho pues bueno las giras de Casualties, de Total Chaos y de este tipo de bandas también por allí por México. Y nada, pues escucharemos un clásico de Cuarto Reich, esta banda pionera, esta banda que todo buen punk y no punk debería haber escuchado, de aquí de Zaragoza, una de las bandas pioneras. Y nada, escucharemos pues como no, Sucio Policía, Cuarto Reich desde Zaragoza de los 80. Que no saben lo que hacer. encontrarás una nueva dimensión. Mucha policía, mucha policía. Y dicen ven aquí, mucha policía, mucha policía. Tu delito ser un paquete, nada más puedes pedir. Mucha policía, mucha policía. Han sonado Cuarto Reich desde su nuevo recopilatorio sacado a través de México, Bam Bam Records, llamado Supervivientes de la Represión, y hemos escuchado Sucio Policía. Y vamos con otra novedad, una novedad que nos ha hecho llegar la gente de Cremón Records, una novedad que está editada por distintos sellos. Se trata de Mugreen, una banda de afincada en Barcelona, en la que encontramos a gente de otras bandas como Disney Bastards, Mordare, Más Mierda, IAF, Violent Headaches, No Conforme y un larguísimo, etcétera, etcétera, etcétera. De ellos ya os pusimos su primera maqueta aquí hace algunos meses, en Osita Pudría, incluso casi un año, la primera maqueta que sacaron en formato CD, y ahora nos llega este 12 pulgadas a 45 revoluciones llamado Spoko Evolution por Codio. En él encontramos 12 temas de Green Crust, en la línea que ya venían avisando en su maqueta, y con un sonido bastante contundente, bastante potente, grabado en los Trastone Studios y con el mismo, de la misma sesión de grabación que grabaron ese tema en el recuperatorio Barcelona Non Caos, editado también por Cremón Records. Como os decía, esto no solo está dictado por Cremón Records, pero sí que nos lo han hecho llegar ellos, y no que también por otros sellos como Tanque Records, Hecatombe Records de Almería, Fundación CIC y Broca Records. excelente presentación, excelente artwork y excelente sonidazo. Hemos escuchado un tema de estos jefes del Green Cruise indoeuropeo, por así decirlo, y muy green, y vamos a escuchar el tema Bullshit on Corridas, el tema que abre la cara de este pedazo de disco. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Y tras estrenar cuña, que por fin ya tocaba, ¿eh? Pudimos sacar una mañanita para venir aquí al estudio de Radio Topo y hacer alguna cosilla, alguna cuña para nosotros y para la emisora. Pues así no nos vamos a repetir tanto. Pues nada, que ya tenemos aquí en el estudio al señor Miquel para hablarnos de la editorial Invierno. El señor Miquel, ya algunos ya os sonará la voz, ya que ha colaborado en anteriores ediciones en otros programas, en el Autonomía Indígena. Es un señor que le gustan los libros, pero tú no sabes hasta qué punto. No es que los lea, es que los huele también. ¿Y duerme con ellos también? No, eso ya no lo sé, pero pero hay veces que lo veías así cerca del libro y dices, ¿tiene problemas de vista? No, es que huele los libros. Hombre, pero los libros huelen bien y es como los discos, ¿no? A veces está bien el olor que desprenden, ¿no? Ah, no, ahora el raro voy a ser yo. Que no los hueles. Que no meto las narices ahí. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Que parece ser que esta semana comenzáis, bueno, son las segundas jornadas de desencuentros con el desarrollo. Las primeras también habían sido organizadas por Invierno. No, bueno, las primeras se hicieron en otoño, este anterior no, sino el anterior, y estaban organizadas por individualidades. Y de hecho Invierno, pues como proyecto que no solo es editorial, es de pequeña distribución también, pues se formó en noviembre o por ahí del año pasado. En realidad estos hemos llamado dos segundos desencuentros con el desarrollo por intentar mantener cierta continuidad pues porque gente común que está organizando ahora estos y que también organizó los anteriores. Vale, pues antes de entrar con los actos de estas jornadas, pues casi explícanos qué es Invierno, qué objetivos tiene y a qué dedica el tiempo libre. Pues Invierno surgió un poco por la necesidad que teníamos pues algunos amigos de distribuir materiales, de distribuir textos, y bueno, digamos que nuestros recursos eran bastante escasos, ¿no? Y nuestro funcionamiento también es una actividad muy regular, puesto que no tenemos local ni nada. Entonces la idea era pues tener algunos materiales para poner la distri o en el Quiquemur o en los centros sociales o en algún sitio donde estuviera bien ponerla. Y entonces intentamos pues ir confeccionando con lecturas que teníamos pues una especie de catálogo y pues conseguir los materiales, ¿no? Y digamos que como a lo mejor rasgo diferencial de otras distribuidoras más corrientes es que al ser nuestros recursos pequeños y no íbamos a poder poner más que una mesa, pues intentamos que todo el material que teníamos en distribución hubiera sido leído por al menos uno del colectivo, ¿no? Pues ya que ibas a reducir, pues intentar cerrar también y orientar un poco los contenidos. Siendo que Zaragoza, pues digamos, la distribución alternativa con, digamos, que recoge en general la mayoría de lo que se produce en un ambiente alternativo, ya estaba cumplida. Pues estaba Mala Raza, estaba La Revuelta, ahora con La Pantera Rosa, que es una librería muy grande. Entonces, digamos que como estaba esto ya cubierto, pues el proyecto le podíamos intentar dar un enfoque más orientado, ¿no?, en cuanto a los contenidos que teníamos. Y eso como distribución. ¿Estos materiales son originales? ¿Los habéis pedido a la gente que los ha hecho o los fotocopiáis aquí directamente? Pues de los libros, pues los conseguimos en Barcelona y bueno, son pocas cantidades, pues hemos podido pedírselos a Virus y nos surte de material diverso de varias distribuidoras, ¿no? No hemos ido una por una porque claro, vale, para, o sea, ir de vais, tres en tres al libros al fondo de Virus ya, y allí sí, cogéis. Eso una vez, y luego pues también en los encuentros de Libro Anarquista de Madrid. Ahí también pudimos contactar con otras distris y conocer gente, que es un poco también algo que nos falta, conocer otras distris, otra gente, y ahí pudimos conseguir también más material. Y bueno, en general son libros y también algún libelo o folleto, y eso como distribución. Y luego pues también tenemos paralelamente a esto pues un proyecto un poco de edición de libelos, ¿no? Pues en la medida de nuestras posibilidades, que son bastante pequeñas, pues sacar algunos textos, ¿no?, que fueran al hilo de problemas que consideramos importantes o que se estén debatiendo en estos momentos y sacarlos, pero vamos, de momento en un ámbito bastante local, pues dedicados a Zaragoza y distribuir en algunos sitios donde está la posibilidad, pues en La Pantera Rosa tenemos copias de los libelos, en La Revuelta o en el Quiquemur, y bueno, igual pues poco a poco vamos metiendo algún sitio más, pero vamos, es una cosa más centrada en Zaragoza, por ahora. De momento nos lanzáis a distribuir fuera o a hacer intercambios o depósitos. Es que es más porque no tenemos mucha infraestructura, entonces, claro, un proyecto, si tú tienes un espacio fijo, ¿no?, pues entonces ya te mueves más, envías mucho más y luego aparte que sobre la producción nuestra, los cuatro son reediciones, realmente ya se editaron, salvo el primero, el de Los Límites del Ecologismo, que es la versión ampliada de uno que se editó en un recopilatorio, el resto pues son recopilaciones de textos sobre el feminismo, el otro se había editado ya en una revista que se llama Resquicios y el último se editó en Barcelona hace ya 10 años, o sea que de los cuatro que tenemos por ahora en realidad son más reediciones, con lo cual tampoco tiene a lo mejor mucho sentido hacer una distribución masiva. ¿Y el que es inédito o el que es ampliado, exactamente de qué va? Pues este es el primero que sacamos, se llama Los Límites del Ecologismo, escrito por Félix Rodrigo, que es, será el ponente de la primera charla de... Sois fans de este hombre, ¿no? Porque ha venido unas cuantas veces aquí, ha tocado unas cuantas veces. O viene sin cobrar. Sí, bueno, esta es la tercera vez que ha venido. Bueno, sí, Félix, digamos que se dio a conocer en el ambiente libertario a raíz de la publicación de un libro que se llamaba Naturaleza Rural y Civilización, que lo presentó aquí en los primeros desencuentros con el desarrollo. ¿Eso es editado por Brulot? Por Brulot, exactamente, fue la primera edición de Brulot. Y bueno, Félix pues procedía de los estudios que conocíamos antes de él, se había publicado un boletín que se llamaba Los Amigos de Luz, y que fueron quienes un poco iniciaron, entre comillas, la crítica antiindustrial en el Estado español, ¿no? pues con la influencia de otros grupos de Francia, ¿no? La Enciclopédie des Musiques, etc. Y bueno, esto es un poco de donde viene, como se dio a conocer Félix. Ahora Félix pues sí que ha tenido mucha influencia y la verdad yo personalmente pues a mí me influyeron mucho sus lecturas. Pero bueno, sí, ahora también hay puntos debatibles, etcétera, ¿no? Que se pueden ver. Y nada, este texto viene un poco, es un texto bastante sencillico que viene un poco a situar el papel del ecologismo que en la sociedad actual, ¿no? Y en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Un movimiento pues que en los años 70-80 tuvo la virtud de preocuparse por la naturaleza y de un poco intentar concienciar de los problemas que al mundo natural estaba ocasionando el desarrollo voraz del capitalismo, pero que ha llegado un punto ya en el que pues el sistema lo ha recuperado y lo hace propio, ¿no? Y es un poco una reflexión acerca de este asunto. Bueno, otra preguntilla, que ¿cómo veis el panorama local y estatal en cuanto a ediciones, consumo de libros, qué está de moda, qué no está de moda? Pues lo que está de moda o no está, la verdad es que yo personalmente tampoco lo sé. Yo creo que a nosotros nos falta un poco comunicación igual con otros grupos y esperamos también pues que estas jornadas sirvan además de por difundir las ideas, pues conocer a gente de otras ciudades, va a venir gente de Bilbao, de Madrid. A ver, por ejemplo, en lo que lleváis de tiempo, ¿habéis notado que hay algún tipo de publicación de texto que tenga más tirón que el resto, que la gente esté más interesada? Pues en lo que ha sido nuestra actividad no podemos sacar hasta ahora esas conclusiones de una orientación definida. Primero porque nuestra selección también es ya de por sí definida, que igual esto pues la Pantera Rosa o la Revuelta o otras distribuidoras que pueden, digamos, haber tomado conciencia de algo que se oriente más, pero en cuanto a nosotros no. Y los contenidos que tenemos nosotros sí que van orientados a esta, un poco, a esta línea un poco antidesarrollista, ¿no? La mayoría de ellos, no todos, pero... Y sobre el panorama actual, pues bueno, ahora ha aparecido la editorial Burlot, otras editoriales, no sé. Yo, por lo poco que veo, en cuanto a la producción de materiales, la veo más o menos bien, no veo una situación de caída como a lo mejor ha podido ser en discos, no sé. Tampoco tengo una reflexión muy madurada sobre esto. Nada, además incluso de ampliación, ¿no? De editoriales como Virus o como La Felguera, que... Yo me sé, que a poco que busques, pues ya te las puedes encontrar en centros comerciales. Llámalo FNAC, sí, sí. O llámalo librerías más grandes, ¿no? Librería general o tal. Sí, sí. ¿Y de panorama local, cómo lo ves? Pues el panorama local, pues es un poco lo que he dicho antes. Lo que es distribución y edición, pues ya... ahora con La Pantera Rosa parece que hay un proyecto un poco distinto, ¿no? Que ha servido los pies de otros proyectos en otras ciudades. Pero bueno, con... No sé, tampoco sé valorar muy bien. Pero en cuanto... También me refiero a la creación de textos o la distribución de textos, sí. En menor escala, pues como podría ser los proyectos... No sé, lo que se presentaba, por ejemplo, esta semana en Nobleza Baturra de la editorial o la Distri, La Inspiración. La Inspiración Distro, que bueno, si queréis echarle una ojeada, podéis dirigiros a lainspiraciondistro.blogspot.com. ¿O la gente de Offensive Massive? O... Sí, pues ahí, en cuanto a otros proyectos que conocemos y que con La Inspiración, con el chico este, hemos coincidido alguna vez. Y bueno, pues saludable, ¿no? Que estén apareciendo así proyectos de distribución. Aunque vamos, vemos que también son un poco como nosotros a pequeña escala. Y bien, hombre, sí que a lo mejor en Zaragoza quizá falta alguna editorial, ¿no? Como han podido tener otras ciudades grandes del estado, pues igual con más continuidad. Bueno, es un poco la visión desde mi ignorancia, que tampoco conozco todo el panorama, pero por ejemplo, pues en Logroño ha estado Pepitas de Calabaza, con muchos años y con textos pues muy buenos, Muturreco en Bilbao, que es una editorial en cuanto a contenidos, pues vamos, yo me siento bastante identificado con casi todo lo que leo. En Barcelona ha estado Virus, pues ha estado Traficantes en Madrid, ahora empieza Brulot en Madrid, Bardo en Barcelona, y en Zaragoza sí que es verdad que en cuanto a producción de libros, pues no vemos... Escasísimo. O sea, lo veo un poco que falta algo que igual otras ciudades tienen y que dirías, ¿por qué Zaragoza con las dimensiones que tiene no lo ha tenido, ¿no? Estos años. En estos ambientes, bueno. Bastante, bastante escaso. O sea, salvo La Revuelta con el manual de dieta vegana, sí. Mala Raza con el... Claro, lo de Manuel. Lo de Groucho Marx. Eso es. Y poco más. Han sido producciones más bien esporádicas, ¿no? La Revuelta saca, pero cada bastante tiempo... Eso bueno, es un poco, y eso y el megaproyecto de Zaragoza Rebelde. Y punto. Ah, bueno, sí, el libro. Pues bien, pues nada, ya directamente pasa a presentarnos las jornadas. Pues bien, los segundos desencuentros contra el desarrollo, bueno, como consideraciones así generales, primero que son unas jornadas, pues en primer lugar son enfocadas al ámbito local, ¿no? Por eso, eso es por lo que también están las actividades distribuidas en tres días distintos de tres semanas distintas, viernes, sábado. No es como otras jornadas que se suelen hacer o encuentros del libro que son condensados en un fin de semana en la que viene gente de fuera y tal. De momento, bueno, vemos que en cuanto al tema del antidesarrollismo, quizá en Zaragoza vemos como que queda mucho por hacer, ¿no? Y bueno, de momento como meta, este formato pues puede tener esa ventaja, ¿no? También que otras actividades condensadas pues no tiene, de ir a una charla y luego pues tienes una semana, ¿no? De espacio entre la siguiente, ¿no? Se abarca más tiempo con menos intensidad. Bueno, sin más. Y eso, sí que las jornadas van a constar de tres actividades, que van a ser, la primera es la presentación del libro este viernes en La Pantera Rosa a las 7, de Seis Estudios, de Félix Rodrigo. El viernes siguiente vendrá la gente de la Asamblea Contralta de Bilbao, del grupo de Bilbao, de la Asamblea Contralta del País Vasco, que bueno, es una de las luchas antidesarrollistas en el Estado español, pues que parece que más pujanza está teniendo los últimos años y desde luego que ha reaccionado pues muy dignamente ante el desastre que supone que será si se construye el tren de alta velocidad, una de las obras, vamos, más desastrosas que pueda haber, y donde con este tipo de cosas, con los transportes, ¿no?, que de lujo, y con la masacre del territorio, con los campos de golf, digamos que ahí el sistema habla, ¿no? No son unas luchas coyunturales reducidas a una cuestión local, ¿no?, de simplemente salvar una región, sino que es realmente atacar el modo en el que actúa el sistema, ¿no?, en la tierra. Bueno, quiero decir que son luchas prácticas y locales, pero que tienen un trasfondo bastante profundo. Y bueno, traeremos a la gente de la Asamblea contra el TAB, aunque la oposición al TAB en el País Vasco no ha corrido solo a cargo de ellos. Hay una plataforma que se llama HT Gelditu o algo así, bueno, no sé euskera. Y esta asamblea pertenece a esta plataforma, pero hay distintos enfoques, ¿no?, de cómo afrontar la lucha. Hay quien, digamos, prefiere hacer un tren social, ¿no?, y pues reduciendo una crítica más profunda de qué necesidades hay de construir un tren y sobre todo qué consecuencias tiene construir una obra de esta envergadura, ¿no?, destrozando todo, siendo el País Vasco una zona además muy montañosa en la que para construir trenes tienes que hacer unas obras de transformación de la naturaleza importantísima. Y bueno, la gente de la asamblea, que digamos es con la que nos identificamos más en su postura, ¿no?, desde aquí, desde lejos, vamos, tampoco. Y luego el último día pues presentaremos la revista Cul-de-sac en La Revuelta el sábado 26. Y bueno, esta revista es joven, ha empezado ahora y conocimos a la gente que la editó en Madrid. Y bueno, parece como que intentan continuar la línea de la crítica social que pudiera hacer una revista anterior que se llamaba Resquicios, que no sé si conoceréis, y que sí que, digamos, continuó la labor de los amigos de Luda, abriendo un poco más el campo. Y bueno, ya los números de Resquicios, el proyecto Resquicios ya finalizó, sacaron 6 números que desde luego son muy, muy interesantes. Y bueno, ahora está esta revista que nos ha parecido bien difundirla, ¿no?, un poco más de promoción que de otra cosa. ¿Te atreverías a hacer una reseña de la revista esta y del libro? Sí, bueno, podría hablar un poco, sí, del libro. Bueno, tampoco voy a esperar mucho, no, porque bueno, en las... Porque si no va a ir gente a la presentación. No cuentes el final, sobre todo. Bueno, Seis Estudios es un libro que consta, como su propio nombre indica, de 6 ensayos, 6 trabajos, y es un poco en el que Félix expresa un poco su análisis de la sociedad actual, ¿no?, y sus proyectos, sus ideas, y que, bueno, como he dicho antes, Félix se dio a conocer con Naturaleza Rural y de Civilización, y que era un libro pues que tenía hacía una especie de análisis histórico un poco saliéndose de la ortodoxia academicista, etcétera, presentaba el mundo rural como un mundo pues con unos valores y digamos un arraigo, una organización política pues asamblearia o concejil, como él llama, y que bueno, por lo menos con las pegas que se le puedan objetar, pues rompía un poco con la consideración general que tenemos desde el punto de vista progresista de que la historia va siempre a mejor y que el mundo de siglos anteriores o el mundo rural pues era un mundo sin cultura, etcétera, y muy criticado, ¿no? Esto es un punto fundamental de la crítica al progreso que hay que hacer, que es pues ver que la historia no es algo que siempre va mejor, ¿no? Incluso según los parámetros que veamos, como puede ser, por ejemplo, el estado de la naturaleza, pues desde luego va peor. Y también en cuanto a la calidad humana, etcétera. Bueno, el libro, el primer texto habla sobre la Constitución española, es un poco un análisis histórico de cómo se fraguó el texto que ahora mismo está en vigencia en el Estado español. Y bueno, resume un poco partes de otro libro que escribió, que era más extenso, que se llama La democracia y el triunfo del Estado. Y bueno, es un ensayo así más breve. El segundo habla de la revolución liberal, lo que llama la revolución liberal en España, y hace una interpretación de la creación del Estado liberal, ¿no? Del paso de una sociedad supuestamente feudal, estamental, a una sociedad de clases, ¿no? Bueno, esto es un poco, yo tampoco voy a explicarlo esto bien, realmente que no sirva como reseña superficial. Tampoco desarrolles todo, que si no nos pegamos aquí hasta... Y eso, y luego tiene un ensayo sobre el ferrocarril y lo que supuso el ferrocarril en el Estado cuando se construyó y los beneficios que trajo sobre todo al poder político y al trasvase de mercancías más que a la necesidad de transporte humano. El cuarto es una reflexión sobre Internet, que bueno, sí que Internet es una cosa a lo mejor que sería muy interesante iniciar una discusión, ¿no?, en los ámbitos alternativos, cómo se ha recibido Internet, ¿no?, como digamos ubicado en una concepción general que muchas veces se tiene de la tecnología como algo neutral, ¿no?, de lo que se puede hacer un uso bueno o malo. Entonces nosotros hacemos el uso bueno, cuando en realidad nuestra interpretación desde un punto de vista antirredesarrollista es que la tecnología en sí mismo tiene imbricadas una serie de cosas y unos cambios lógicos en la vida humana pues que no son separables de... O sea, que no hay una cosa buena y una cosa mala, sino que hay todo lo malo que conlleva, lo poco bueno, y eso hay que elegir si se quiere o no. Bueno, y sobre Internet pues se podría hacer una discusión, ¿no?, que tampoco va a ser nueva, etcétera. Y luego al final, pues... y acabo ya, hay dos ensayos, ¿no?, que en los que Félix se plantea un poco qué valores morales tiene que haber para que sea posible, si es que puede llegar a serlo alguna vez, una revolución política, y critica pues la idea del hedonismo de la sociedad actual, ¿no? Una sociedad pues muy basada en la fiesta, ¿no?, en el placer, y él aboga por una revalorización del esfuerzo como categoría humana fundamental para que haya una revolución. Una cosa fundamental es que dice es que la revolución no va a venir por aumentar nuestro bienestar material, sino por una idea de justicia que tengan quienes la lleven a cabo. Y luego, finalmente, hay una crítica también a la universidad como elemento de adoctrinamiento fundamental, etcétera. Bueno, ¿Estos estudios ya habían sido publicados, por lo menos, no, por Internet? ¿No hay extractos de ellos? Yo creo que el de ferrocarril salió en una publicación de la Asamblea contra el TAP, creo, y los demás, que yo sepa, no se habían editado hasta este momento. Vale. No, pues yo pensaba que no eran inéditos. ¿Y de Cul-de-sac? Y la revista, pues bueno, ha empezado... Digamos que Cul-de-sac parece ser que va a llevar una especie de línea monográfica en cada número, y el primero lo han dedicado a la crítica del progreso en general, ¿no? Hay varios textos y algunos bastante complejos de entender, vamos. Hay uno de un griego que se llama Kostas Papagiannou, del que ya se publicó un texto en el número 2 de Resquicios. Y es bastante difícil, ¿no? Bueno, habla un poco del cambio de la situación que tenía el hombre en el mundo, ¿no? Y digamos que antes, en la época clásica, el hombre estaba en el mundo situado pues como un elemento relativamente pequeño dentro de un cosmos que era inmutable, ¿eh? Mientras que después de todos los cambios políticos, ¿no?, y con la llegada de la modernidad, pues parece que el hombre se ha autoerigido como un ser con poder que tiene que tener la potestad de modificar el cosmos, ¿no? Bueno, es un poco la idea general de lo que yo he extraído. Y bueno, hay más textos y reseñar también uno sobre que se llama Imaginarios Apocalípticos, en el que el editor de la revista Resquicios precisamente pues hace un análisis de la influencia que tiene, que ha tenido el cine de Hollywood, sobre todo en la conciencia que nosotros tenemos y que las sociedades occidentales tienen de cómo podría ser una catástrofe en la Tierra. Y se analizan, pues el criterio era analizar las películas más difundidas y ver un poco cómo esto ha creado en nosotros un cierto imaginario, una cierta idea de una catástrofe que probablemente no tenga nada que ver con la que llegará, si es que llega, pues con modificaciones que puede traer consigo el fin del petróleo barato u otras cosas, ¿no? Y sin más, luego también hay otro texto sobre de José Manuel Naredo, que bueno, tampoco voy a desarrollar aquí, hablando un poco de Marx. Vale. Y bueno, ya ¿estas dos publicaciones dónde las podemos encontrar aquí en Zaragoza? Pues una cosa que hemos hecho para las jornadas es poner a disposición de la gente en tres puntos de venta los materiales, pues el libro que se va a presentar para que quien quiera se lo pueda leer antes, la revista también, y también un testigo sobre la lucha contra el TAB en el País Vasco, que bueno, es un texto así muy breve que sitúa así muy generalmente cómo se encuentra el panorama o cómo se encontraba cuando se publicó, que fue hace 2 o 3 años, creo. En el Kikemur se pueden encontrar, en el CSA La Revuelta y también en la librería La Pantera Rosa. A ver, el Kikemur está en... En la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de la Memoria, en Torrero. La Revuelta está en la calle San Agustín. San Agustín 19 18. O 18, bueno. Y La Pantera Rosa en San Vicente de Paul 29. 20 algo. 27. Bueno, la conoceréis, me imagino. Vale, pues bueno, muy bien. Suerte con las jornadas. Vale. Y que el colectivo tire para adelante, que distribuyáis, que editáis y que... A ver, sí, y sí. Que la cosa marche. Bueno, espero no haberme enrollado demasiado. No, menos. Para eso está el tiempo. Y eso. Pues nada, muchas gracias también a vosotros por... A ti por ayudarnos a promocionar las jornadas. A ti por venir. Venga, gracias. Y bueno, mientras recordaros que estamos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, estás escuchando el Suita Podrida y bueno, mientras despedimos a nuestro invitado, pues vamos a poneros un tema de una banda que estuvo sonando ya hace algunas semanas aquí en el Suita Podrida. Ellos son Marasme, una banda que nos llega desde las Islas Baleares, que han sacado un estupendo trabajo a través de los sellos Audio Sonoro, Ferrero Records y Radix Records, que se llama Mirror, y que es un excelente trabajo, como ya os digo, de 7 temazos influenciados desde el sludge, stoner, hasta cogiendo influencias del hardcore o del black metal. Un trabajo que tanto su presentación es excelente como los temas que componen este CD. Vamos, pues la verdad es que grata sorpresa nos hemos llevado con semejante obra. Vamos a escuchar el corte titulado Thousands, un tema de 9 minutazos de Marasma, para que podáis degustar cómo es este trabajo titulado Mirror. Ya sabéis, podéis pedirlo a cualquiera de los 3 sellos que os acabo de decir: Audio Sonoro, Ferrero Records o Radix Records. folks, attention, for the monks are coming up here. It's monk time now, yeah! Pues así sonaba Marasme, este pedazo de formación que nos ha impactado tanto por su trabajo y por sus temas tan densos, largos, pero la verdad es que muy amenos de escuchar. Y vamos con otro trabajo que nos llegó desde el sello que nos hizo llegar el trabajo de Marasme, Odio Sonoro, este sello que nos llega desde Santander. Vamos con el trabajo de Positiva, llamado Prodigal Sons, una banda que ya sacó este trabajo, bueno, está grabado en mayo del 2009, o sea que el trabajo editado ya un añito y pico, pero bueno, nos hizo llegar el mismo pack y creo, no sé por qué, que aún no habíamos pinchado ni presentado aquí una cita podrida. Sí, la semana pasada os estuvimos poniendo Yabun, editado por Discos Macarras, y hablábamos del rock psicodélico muy setentero, ¿no?, y llevado hoy en día, que parece que está habiendo un revival también de este tipo de sonidos. Pues Positiva también es un claro ejemplo de ello. Ellos vienen de Bilbao y bueno, pues la verdad es que su estilo es muy zeppeliano, mucho más que lo que escuchamos la semana pasada con Oyabun. Es un hard rock, sí, con influencias muy setenteras de lo que hacían bandas como Led Zeppelin. Y bueno, pues lo vamos a comprobar ahora mismo con el tema que vamos a escuchar de este álbum Prodigal Sons, un álbum con 10 temas. Y escucharemos el tema Waiting in Vain. Decir que de esto hay copias en mala raza. Ah, cierto, y copias en vinilo, no sé, no me equivoco, porque esto es un CD. En CD, sí, en vinilo... En vinilo no se llegó a editar. No lo sé. Pensaba que sí, igual me estoy confundiendo con el de Loan, que el de Loan sí que se editó en vinilo, ¿no? Vale, pues no, pues es en CD, me he colado. De Loan también hay, también. De Loan también hay, pues ya sabéis, si os gusta Loan, Positiva, esas cosillas, pues mala raza. We'll be right back. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues bueno, decir ya, ¿no?, comentando lo que decíamos antes, que lo que hemos escuchado, Positiva y Copias de Mala Raza, también del LP de Bugrín, también va a haber copias en Mala Raza. Y bueno, pues, ¿dónde se puede conseguir esto? ¿Dónde se puede contactar para conseguir esos discos de Mala Raza? Puedes escribir a malarrazadistro@sindominio.com. ¿No es Gmail? Sí, me confundía tantos años y tantos cambios de... Tantas cuentas de correo. De correo tenemos aquí una ensalada elegante. Pues eso, malarrazadistro@gmail.com. Y bueno, la semana pasada estuvimos pinchando y presentando el compartido, el EP compartido entre Camorra, esta formación... que afincada en Euskal Herria, pero con alguna componente de Maña, de aquí de Miscafer, concretamente. Efectivamente, habían estado tocando en la vieja escuela, junto con Sudor y Electro Yonkis, en un concierto así que hubo muy variado, la vieja escuela, si no me equivoco, en septiembre. Y bueno, pues este compartido con Craniseptic, una banda, Craniseptic, que ya ha sonado en distintas ocasiones aquí, unos habituales, en sus trabajos, todas sus cerdadas sonoras que editan nos las envían y muy gustosamente las pinchamos aquí en el programa para que se oiga a través de las ondas de Radio Topo. Y ahora pues vamos a pinchar un tema, el tema que abre la cara de este EP compartido junto con Camorra de Craniseptic. Escucharemos el tema Proyecta 17 y veréis pues como a medida que va pasando el tiempo se van embruteciendo más y más y suenan mucho más cañón. Cada vez más cerdos, ¿no? Más cerdos, como tiene que ser y como creo que es... que es la intención de la banda. Vamos con Craniseptic. La crítica musical. Una reescritura libre de algunos buenos consejos que vale la pena leer si uno quiere escribir o opinar, en este caso, sobre música. Sé honesto, primero contigo y luego con quien te lea. No escribes para el grupo, escribes para tus lectores. No escribes para tus amigos, escribes para tus lectores. A nadie le importa tu opinión, pero te pagan por expresarla. Todo el mundo tiene un criterio y todos son tan válidos como el tuyo. Algunos de tus lectores saben más de música que tú. Y si no eres capaz de ser completamente honesto al escribir la crítica del grupo de tu mejor amigo, es que no debes escribir esa crítica. Una crítica nunca debe ser más compleja que el disco del que habla. Grabar un disco, tener un grupo, exige un gran esfuerzo y en ello se invierten grandes dosis de ilusión. Tenlo en cuenta la próxima vez que decidas hacerte el héroe destripando a alguien. Si no eres capaz de encajar una crítica, no te dediques a esto. Tu medio es más importante que tú. Tu firma es lo único que tienes, mímala. Nadie excepto tú valora tu firma, no te flipes. Lo que de verdad le importa a tu editor es que entregues los textos a tiempo. En día de cierre, la literatura te la puedes meter por el culo. Hay demasiada buena música ahí fuera como para perder tanto tiempo hablando de la música mala. Caminos. Si no compras discos, ¿cómo te atreves a recomendarlos? Tu trabajo no es vender discos, sino hablar de ellos. Nada importa excepto la emoción. Nunca escribas una crítica teniendo en mente las que ya han escrito otros. Informa, opina y entretiene, por este orden. Informa, entretiene y opina, por ese orden. Nunca copies ni una coma de la hoja de promoción, es más, ni la leas. Sé humilde, las buenas canciones siempre son más importantes que las buenas críticas. Sé riguroso con tu trabajo, al menos así habrá alguien que te tomará en serio, tú. Cambiar de opinión es lo más normal del mundo, pero nadie te lo perdonará. Tenlo presente la próxima vez que decidas ser tan tajante. No existe esa cosa llamada entender de música. Tener muchos discos solo te convierte en un experto en estanterías. Si no entiendes de estanterías, es que no entiendes de música. Lee mucho, cualquier cosa. La semana que viene, cuando tu artículo se haya convertido en envoltorio para bocadillos, el último disco de U2 seguirá la estantería de miles de millones de personas. Nunca has repasado lo suficiente un texto. Ser crítico musical no es guay, nunca lo ha sido. No eres interesante, eres un freak. Si no eres capaz de emocionarte como un quinceañero, cualquiera con la canción más tonta del mundo, deberías dedicarte a otra cosa. El rock and roll no tiene ninguna importancia. El rock and roll es lo único que importa. Pues bueno, esta marcianada llamada La crítica musical es una serie de reflexiones, unos puntos que ha escrito el señor Joan Cabot en su blog llamado badtiming.net. Este señor, pues es un señor que se dedica a ser crítico musical, entre otras cosas escribe en el mundo sonoro de Baleares y tal, y bueno, pues la verdad es que encontrando este texto, pues la verdad es que me hizo bastante gracia, porque la verdad es que hay algunas cosas que son bastante graciosas, como lo de nunca leas eso, ni leas las hojas de promoción y eso. Que mienten como bellacos, porque la verdad es que hay muchos, sobre todo muchísimos medios más populares, bueno, de la prensa oficial, dedicadas al mundo musical, que la verdad es que a veces son auténticos calcos, ¿no?, de las hojas de promoción o de los MySpace, ¿no? Un ejemplo claro sería, pues, por ejemplo, en, bueno, si era Rockzone o alguno de estos, salía la crítica del disco de Yakuza Horror, y como en el MySpace hay una serie de influencias, pues se basó en los grupos que ponía influencias, que a veces las influencias no tienen nada que ver con el sonido de la banda, ¿no? Pones los grupos que te gustan y después sale otra cosa. Pues ese ejemplo fue bastante claro. Y esto nos sirve muy bien nosotros, porque para que la gente que nos escucha o lee después el fanzine y tal, pues que sepa que somos unos peleles, que escuchamos música, a veces la entendemos de una manera, vivimos de otra, damos nuestra opinión, la cagamos, no la cagamos, o sea, a veces rectificamos, a veces algo decimos esto es una mierda, pero después nos gusta. Y que oye, que es que se trata de eso, que es que aquí no hay, ¿no?, no hay la verdad absoluta, ni la opinión de ningún crítico es más importante que la de otro, al fin y al cabo. Y es que sobre este tema opino como creo que fue Elvis Costello que dijo: hablar de música es como bailar arquitectura. Pues ahí de... muy buena esa también, esa puntuación. Pero vamos, que he tenido también alguna experiencia con esto de tener que reseñar discos para catálogos de música y cosas así. Tampoco es que tengas especial gana, pero es que tienes que hacerlo para dar una mínima orientación a la gente que accede a ese catálogo. Y ha habido bazas. Yo la verdad es que soy muy malo, para que nos vamos a engañar. Yo tiro mucho del recorta y pega, veo distintas reseñas, pues la del grupo, la del sello, que pues muchas veces, como tiramos mucho de autoedición, pues generalmente el que edita el disco tiene que ver bastante con la banda, con el grupo. Si no es uno de ellos, tranquilamente. Con lo cual, pues quieras que no, infla un poco el pastel. Pero vamos, sí que me he visto en la situación de reseñar una cosa y de esto que cuando tienes ya mucho trabajo pendiente y lo haces deprisa y corriendo, pues hay veces que sí, que lo haces rápido y mal. Y en una ocasión, pues una maqueta, no voy a decir el grupo, pero a mí me sonaba eso, a mí me sonaba a heavy metal, eso. Y así lo puse en el catálogo. Pues a las semanas recibimos una carta del grupo indignado, pero un mosqueo. Oye, elegante, ¿eh? Tienes que decir de qué grupo se trataba. No. Tienes que decirlo. Es que me baila. Yo creo que eran los Garrasica. Puede ser Garrasica de Iruña. Garrasica. Pues fíjate que no conozco esa banda. Yo es que de heavy metal no entro mucho. Creo que igual me estoy patinando con otro nombre. Hace bastantes años también de esto. Y luego, no sé, también con el tema de las reseñas, algunas, por ejemplo, sufridas en mis carnes con alguna de mis bandas, sí que me han chocado algunas de... ¿Máximo Rock and Roll? Creo que era el Slugan Letus, de dar, que daban mucha importancia al hecho de que... Hablaba, porque este grupo, claro, todo formado por chicas, insistían mucho en el hecho de que había chicas, y bueno, sí, había una chica, pero... Pero la otra voz no te das cuenta de que es un gorrinote. Pues no, no se da cuenta. No se da cuenta. Y eso no sé por qué le dan tanta importancia al sexo del. Bueno, a veces del grupo, más que a veces a lo sí que tocaban, ¿no? A lo, sí o a lo que cantaban. Algo, sí que es algo lo que a veces caemos, ¿no? Y a veces sí que es. Sorprende, ¿no? Como históricamente pues ha habido pocas chicas involucradas, ¿no? En grupos, o ha sido una, siempre por desgracia ha sido la figura de la cantante, ¿no? Figura femenina en un grupo. Sí que, por ejemplo, yo reconozco que le doy importancia cuando es un grupo formado íntegramente por chicas, como puede ser aquí Miss Café o tal, pero no lo haces en plan folclore, sino en plan, hostia, está guay, no dando importancia, joder, pues se han juntado cuatro chicas y ole sus ovarios que están ahí tirando, ¿no? En un mundo tan sumamente masculino como es este, por mucho que digamos, y que están ahí y haciendo, ¿no? Esquivando constantemente esas trabas, ¿no? Que eso implica. Por cierto, ¿tú cuál ha sido la reseña más harta que has visto? Es decir, pero qué mala leche tenía este tío. Yo la más bestia de creo que fue en el... Bueno, hay varias, ¿no? Yo reconozco que el sector metal, por ejemplo, las reseñas que hacen la mejor list del Fresh Salad, hay algunas que se sobra bastante, ¿no? Cuando no le gusta algo. O la era del metal, ¿no? La era del metal, el fanzine este de Barcelona, que también tiene directamente, si para unas... Unas reseñas que en vez de apartado de reseñas hay un apartado que se llama Haciendo Amigos. Y ahí pues es todo lo que no le gusta y lo destripa sin ningún tipo de contemplación. Pero bueno, eso tiene su parte de humor. A mí la más bestia quizás fue una que leí en el Maximum Rock and Roll de una línea y media, y es que no recuerdo, sé que era una banda de DT, no recuerdo si era así El Trono de Judas o sea Pateando por Cría, una de las dos era. Y que decía, no merece la pena dedicar más tiempo a reseñar este disco. Punto, y ahí acababa. O sea, no decía ni tal, que hombre. Joder, o sea, lo veo muy, muy harto, ¿no? Poner una reseña de una línea así, ¿no? O sea, porque a ti no te puede gustar tal, pero pues no sé, siempre queda la puntualización esta de esta peña hace esto, esto, esto. Aunque digas después, y encima lo hacen mal, ¿no? Pero por lo menos decir un poco por dónde van los tiros. Pero para poner eso yo preferiría casi que no lo pongas, ¿no? Y realmente no pierdas ni ese tiempo en tal. Como dice aquí en el texto que hemos leído, pues poner eso sí que es dárselas de héroe, desde mi punto de vista. Pues yo la más sobrada que creo que he leído, una que sacaron ya también hace muchísimos años a nuestros amigos de Fuerza para Vivir, desde aquí un saludo a Santi y a Jorgito, en la Absolute creo que era. Ah, sí, o sea, el Reptil... Yo creo que era el Reptil Cine. Bueno, por ahí el Absolute, una publicación de Barcelona, la cual empezaba la reseña. Yo no sé por qué me han dado esta cinta, cuando todo el mundo sabe que este estilo de música no me gusta nada, es más, lo odio. Pero bueno, como tenemos que rellenar aquí una serie de líneas, me han dicho que tengo que hacer tantas líneas de esta reseña, tengo que deciros que esto suena a Calimocho, Calimocho, Calimocho, Calimocho, Calimocho, Calimocho. Y así hasta el final, ¿no? Hasta sí, que sí, tuvo... las líneas que tenía que entregar. Pues si te parece, después de esto, ¿vamos a reseñar algo o qué? Ah, sí, es verdad, que venga. Tenía aquí entre tanto papeleo. Pues hoy estamos muy libreros, muy de publicaciones y tal, que ha llegado también el último número de la revista Quinza Azucena, su número 38, una revista en formato A4 con 124 páginas y mogollón, mogollón de información. Pero antes de soltaros parte de lo que contiene, pues casi que os ponemos en situación sobre lo que es Quinza Azucena. Es una veterana publicación libertaria de Bilbao, nacida en 1988. El grupo editor asume la referencia libertaria en su dimensión social, como algo no cerrado y en permanente cuestionamiento y crítica. Lo libertario es más una forma de entender el mundo y un método de actuación colectiva que una ideología que se conserva a buen recaudo. En este sentido, la revista no se concibe como un fin en sí misma. No pretende crear o ser portavoz de ninguna organización ni agrupar a nadie alrededor de su ideología. Ekintza Zuzena trata, por el contrario, de ser un espacio de reflexión, debate y crítica que permita conocer e interrogar las luchas sociales y comprender los acontecimientos que nos rodean. En lo que respecta a los contenidos, se da primacía a las aportaciones exteriores a la propia revista y que pueden estar más cercanos a los temas tratados. Y ahora vamos con el chichorro de temas que tratan. Empezaremos por un especial que hacen acerca de editoriales alternativas, algunas experiencias cercanas a su entorno, y se centran en cuatro proyectos de pequeña dimensión, pero que son representativos de lo que hay en general, tanto a nivel de contenidos como de estructura organizativa. Se les plantea a estas editoriales un cuestionario de 9 preguntas, pues preguntando por objetivos, panorama actual de la edición, temáticas, autores que predominan, distribución, coordinación con otras editoriales. Y las editoriales son Bardo Ediciones, Brulot, Muturreco Brutazioak y Utopía Libertaria. Y además de este especial sobre editoriales alternativas, encontramos artículos sobre Desobediencia Civil en Euskal Herria, Nación y Anarquismo, notas para una discusión más allá de las caricaturas, sobre la militarización social, sobre las familias campesinas organizadas, el paisaje, la industria y el silencio de los corderos, a propósito de los proyectos eólicos industriales en Locere, más artículos sobre urbanismo y participación social, sobre ordenanzas cívicas, sobre la memoria y su tergiversación, memorias de unos intereses ocultos y una suplantación, sobre la ciencia social al servicio del orden, contra las tecnologías del miedo y la servidumbre. Esto es una charla con el grupo PMO de Grenoble. Otro artículo sobre la revuelta griega del 2008. Otro sobre terapia y salud mental. Una mirada libertaria sobre México, con una entrevista con la Cruz Negra Anarquista. Más artículos de Latinoamérica, con otro sobre gobiernos progresistas y la alianza con la industria de la tortura. Más sobre Latinoamérica, alrededor de Uruguay, uno titulado Libertos versus Libertadores, 200 años de dominio en la banda oriental del Uruguay. Y bueno, pues además de esto, cierran con otro artículo sobre hip hop combativo, sobre que aquí curiosamente sale algún cartel de Zaragoza. Cierto. Algún cartel de Huellas de Barro y demás. Y de hace muy poquito además. Mm. Y luego pues las habituales secciones que tienen, como es el LSD, el pequeño periódico pequeño periódico satírico que podemos encontrar en las páginas centrales de la revista. Y ya pues para finalizar, pues mogollón de reseñas de cómics, libros y demás. Decir que esta revista aquí en Zaragoza la podemos encontrar tanto en Malarraza como en La Revuelta. Ya sabéis, en la calle San Agustín, número 18. Bueno, otra publicación que ha llegado a nuestras manos esta semana y que vamos a reseñar en la cita pudrida de hoy es el Radical Cine, el número 7 del Radical Cine. este fanzine que nos llega desde Murcia, un veteranísimo fanzine que empezó en los 80 y que, bueno, pues hace bien poquito empezó una segunda temporada. Una segunda temporada en la que, vamos, el primer número, el número 6 que sacó en esta temporada excepcional, editado, ya sabéis, dos ediciones, como nos reseñamos en su día, tanto en castellano como en inglés. En este número, pues también ha salido, de momento nos ha hecho llegar el castellano, pero por lo visto también hay una edición preparada en inglés y también, como no, pues se puede descargar a través de su blog en internet. Este Hardcore Punk Cine, tamaño DIN A5, fotocopias, que vale el precio de 50 céntimos, o sea, por un euro, con los gastos de envío te lo envían a la casa. ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos una entrevista a Almería Inmunda, que es un fanzine. Que también, bueno, el responsable de este fanzine pues también toca en un grupo llamado Personal Tsunami y también organiza conciertos por la zona de Almería. También tenemos una entrevista a Gobierno Militar, esta banda de Gijón que estuvimos pinchando hace bien poquito su recién estrenado EP. También encontramos un interesante artículo sobre la escena de Castelló. La escena de, bueno, pues hecho por la gente de Comú, de que nos hacen un repaso de las bandas que hay actualmente, de todo tipo de sonidos, locales, distribuidoras y tal, y bueno, pues nos ponen un poco al día de lo que nos podemos encontrar por esa zona de Levante. Otra banda que entrevistan es a Pripyat de Logroño, una banda totalmente desconocida para mí, y otra entrevista que encontramos es a Cojoba, esta banda de Puerto Rico, afincada actualmente en Nueva York, y que la entrevista es una que apareció en el fanzine Comú, el fanzine que editan desde Castellón, un número especial que hablaba sobre, bueno, sobre Riot Girl, sobre grupos formados por chicas, y hacían entrevistas a distintas chicas de aquí, de la escena estatal, de la escena hardcore punk del estado. Y también de fuera entrevistaron a Taina, la cantante de Cojoba, y como el fanzine Comú era todo escrito en catalán, pues bueno, pues han traducido esta entrevista al castellano y la ha publicado aquí en el Radical. También encontramos columnas de opinión y algunos artículos, como también reseñas de fanzines, abundantes reseñas de fanzines, la verdad, y de bastante material sonoro. Como no, nos hace un repaso, como ya nos ha tenido acostumbrados en las antiguas, en la primera etapa del Radical, que siempre en su primera página, pues ponía algunas de las reseñas de anteriores, del anterior número, ¿no? Y pues aquí, pues claro, pues donde algunas reseñas donde ha aparecido el número 6, y bueno, pues también algunos programas de radio, como por ejemplo cita el Ciudad Pudrida, con el link para poder escuchar el programa en concreto donde reseñamos el anterior fanzine, y también Radio Terror, también nuestros amigos de que también nos vienen desde ahí, desde Murcia, que también lo llevaron a hacer una entrevista en su día. Bueno, pues lo típico, el top 10 del Maximum Rock and Roll, la reseña del Maximum Rock and Roll. Bueno, en definitiva, un fanzine ideal, tamaño ideal, ya sabéis, DIN A5, lectura rápida, interesante contenido, y que vamos, que tenéis que haceros por todos los medios. ¿Cómo podéis haceros con él? Bueno, pues podéis, tenéis varias opciones. Una de ellas es escribirle a su apartado de correos, que es apartado de correos 3122-30002 Murcia, o podéis escribirle a su mail. Su mail es gcforkboy@gmail.com o a través de distintos enlaces que tiene webs. Uno de ellos sería radicalcine.blogspot.com. También podéis ir a radicalcine.netai.net, el MySpace, o también a través de Facebook, que también tiene una cuenta de Facebook, que es Radicalcine, todo junto. Y a través de ahí, pues os podéis hacer con las copias, las podéis descargar de internet, o podéis hacerle llegar material para poner e incluir en el próximo número fanzine. Y desde aquí os lo recomendamos al 100%. Están todos amargados porque yo soy... Comenzamos la agenda hoy martes a las 10 de la noche. Tenemos un homenaje a Sara Bereguer, de Mujeres Libres. Se proyectará una entrevista. Esto, pues eso, será dada una vez que haya concluido la mani del 8 de marzo. Y luego habrá una audición de música de mujeres. Esto será en la Vía Láctea. La entrada es libre y organiza CGT. El jueves 10 a eso de las 7 de la tarde tenemos la inauguración de una exposición de peluches monstruosos. Esto será en la peluquería Caótica, en la calle Liñán, en el barrio de la Magdalena. El jueves 10 tenemos la proyección del documental Josep Renau, Compromiso y Cultura, a las 8 de la tarde. Y a las 8 y media el pase de la película Exit Through the Gift Shop, una película sobre Banksy. Esto es entrada libre en la Vía Láctea. Por cierto, ese documental muy recomendable y muy bueno, ¿eh? Yo lo estaba viendo la semana pasada, impresionante. El viernes 11 a las 7 de la tarde tenemos, por lo que hemos estado hablando antes con Miquel de Invierno, la presentación del libro 6 estudios, un libro contra la dominación política, tecnológica e ideológica, a cargo del autor, Félix Rodrigo Mora, en la librería La Pantera Rosa. Ese mismo viernes tenemos teatro con Teatro Desavillado, tenemos la obra Ropa tendía. Y os ponemos un poco en situación. 8 mujeres, 8 vidas diferentes, un patio con un tendedor, un robo de ropa que estaba puesta a secar, secretos, rencores, guiños, cuentos, risas y silencios que se unen. Una madre y su hija, una mujer que siente su vida truncada, un joven explorando sus límites, una alocada anterior habitante del bloque y su prima, recién llegada y diferente, una chica lunada. Bueno, pues distintas historias que convergen alrededor de un tendedor. Esto será a las 7 en el Centro Cívico Universidad, que está en la calle Violante de Hungría, número 4. Y también para el mismo viernes 11 de marzo, a las 9 y media de la noche, en el Páramo, calle Bolonia, número 28, concierto de Electro Yonkis, según ellos Punk Ravelo, y Polpot, oscuro y fresco, no punk. Esto será por solo 3 pavos, o sea, 3 euros. Y vamos a escuchar un tema de Polpot, ¿no? Un adelanto de su próximo maqueta, ¿no? Que tiene que salir dentro de poco, ¿no? Si no me equivoco. Pues no sé si es un adelanto de la maqueta o una prueba de local o tal. La verdad es que yo sé que han estado grabándolo hace poco y les queda algo por apañar. O sea que, bueno, esto es un poquito adelanto de lo que podrá ser. De lo que podrá ser. Bueno, pues esto es así, suena en Polpot. ¿Sabes? Esta banda formada por gente de mil y una bandas, a cada cual más chorras de esta ciudad. No, en serio, por gente, pues yo qué sé, pues de Carvapen Attack, de Don't to Agony, de no, Blockbuster, de Rottenmeier, de Psychopunks, bueno, pues un poquito de todo, y se han juntado y han hecho esta banda llamada Polpot, que no tiene nada que ver con sus anteriores bandas, y que este tema se llama Devo. We'll be right back. Pues así suena Pol Pol. Seguimos con la agenda. Y nos vamos ya al sábado 12 de marzo a las 9 de la noche, un concierto organizado desde la casa. Mala Raza y Arrebato tienen el orgullo de presentar a Ned Wait y a banda local. Por un lado, Ned Wait, y tal como nos hacen llegar aquí la promo, desde Mallorca y Barcelona vuelven a visitarnos estas bestias pardas para presentarnos su nuevo trabajo, El Ojo y lo que no es El Ojo, editado entre otros por el sello local Mala Raza. Ned Wait nos sorprendió en 1999 con su primer CD individual Control y desde entonces han seguido deleitándonos en cada uno de sus trabajos. Con miembros que han participado en bandas como Holocaust in Your Head, Error, etcétera, etcétera, etcétera. Hardcore old school acelerado, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor lo superior. Y aquí dice que acompañará a banda local, una banda desde Zaragoza, clásica banda que apaña cualquier sarao que se le plantee. ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión? ¿Tú sabes algo ya? No sé, siempre, ya sabes que los banda local siempre sorprenden. Siempre a última hora, ¿eh? Pues esto es el sábado 12 de marzo en el Refugio del Crápula, calle Mayor número 56, a las 9 de la noche por 4 euros. Y bueno, pues vamos a poner un tema de Ned Wait, de concretamente un trabajo que pues editó con Mala Raza también, un Split EP, junto con Bad Taste, otra excepcional banda de Mallorca, de punk. Y vamos a escuchar el tema Cinema Paraíso, el tema que abría la cara de estas bestias pardas del hardcore mallorquín. Well, Brutales Netweight, y con ellos pues ya nos despedimos, ya son las 9 de la noche, ya toca decir adiós. Chico, hoy se me ha pasado en suspiro, ¿eh? Volando, ¿no? Hemos estado hablando demasiado, ¿no? Yo creo que sí, hemos hablado por el número de temas que hemos puesto, pero de vez en cuando también está bien. Y yo la verdad es que no venía con nada de ganas de hablar, ¿eh? Pero es que me tiras de la lengua y... Sí, ¿no? A ratos te he visto ahí con la mirada perdida, como si estuvieras viendo un mono con platillos, ¿eh? Aquí, no, más que nada, lo tengo dentro de la cabeza, pero bueno... Que no ha estado mal. La semana que viene más, vale. Y esperamos que mejor. Sí, a ver, la semana que viene si le metemos un pequeño repaso a cosillas del catálogo de Mala Raza. Perfecto. Y bueno, pues nos vamos con un clásico del punk hardcore italiano. Nos vamos escuchando Breccet desde su primer EP, In nome del loro potete tutto è stato fatto. ¿Le has dicho del tirón? Del tirón y en italiano, con acento de Albacete. Y nada, escucharemos el tema La lógica del potere. Vamos con Breccet y hasta la semana que viene. Adiós. ¡El asco del potere!